9. El agua, el parabello Ocampo, disculpame Dili. Atropello Ocampo, va Nacional. Por acá, hace la calicita, gira como un trompo, coloca para el Puma, levanta el centro, entra Fagunde, ¡gol! ¡Gol de Nacional! ¡Cocazo inolvidable de Fagunde! Vino al centro, desde la punta derecha. Varios fueron a buscar a Suárez. Atrás de Suárez apareció Fagunde. Y el espigado elemento, que generalmente se luce mitad de cancha hacia arriba, sacó un genial cabezazo, haciendo estéril a los 11 minutos. El esfuerzo de Brito no se veía venir, pero vino. Repito, exquisita definición de cabeza Fagunde. Paso a ganar Nacional. Había una tendencia a la mejoría después de un primer tiempo totalmente emborrador. Querían mejorar con la pelota. El efecto Ocampo en Nacional, que surte y que da sus resultados. Él la armó, lo invitó al Puma a pasar por afuera, metió el centro bien colocado, todos fueron por Suárez, nadie tomó Fagundes, saludó la bandera, corta grueso Nacional, gana en la cuchilla. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Gorila 12, para crecer.